Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Vientos, porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a baguallar. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Exista y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Silencio mi corazón puro es mi corazón. Corazón es mi corazón. Es mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Hay algo que sucede hoy en el programa que es la emoción. Es lo que ya digo, confieso de antemano, ya veníamos perfilando una entrevista que iba a ser sumamente emocionante. La voz de una trovadora, militante, gestora cultural, una amiga personal, una amiga de esta casa, una guerrera revolucionaria, una de las nuestras, y me tira el beso. Y ella, con su madre, nada más y nada menos, Nora María Casas, que yo la escucho y ya la decreto, la cantora de mil años, la cantora de toda la vida, es un decreto esto. Sí. Cantó toda su vida, lo va a seguir haciendo. Y esto venía escrito, venía escrito. Me emociona de verlas juntas, de haber transitado, yo decía en las redes, madurez generacional. Y allí donde Paula elige grabar con su madre, suma a su hija, a Ixa, 11 años. Y están las tres en vivo con nosotros. Buenas. Mediodía, mediodía de la trinchera. Gracias Paula, gracias Nora, gracias chiquita hermosa. Gracias. Gracias a vos por esta invitación. Ya ella, viste que te emocionan las primeras tres palabras. Sí. Te dije, va a ser difícil de charlar, sí, porque yo, me hace llorar a mí. A ellos lloro enseguida. A mí me hace llorar siempre. Vamos a estar llorando todo el tiempo, Pau. Sí. Pau, hermosa bienvenida. Gracias. Gracias, amiga querida, por venir. Elegí este programa para que sea la primera vez que hacemos, que hacemos esta presentación de Umbilical en una radio, las tres juntas. No habíamos pasado por ninguna radio las tres juntas. Es una experiencia nueva para ICSA, sobre todo. ¡Qué placer! ¿Eh? ¡Qué compromiso! Y bueno, muy bien. Qué lindo verlas ya juntas. Y bueno, vamos a saludar primero. Dale, con Paula. Nora, agradecida por tu voz y un honor conocerte, un orgullo conocerte. Gracias por venirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos por la invitación. Sí, estoy muy emocionada, muy muy lindo esto. Tu programa muy lindo, me encanta. Qué bueno, gracias. Y aparte, fuerte, ¿no? Hay que ser fuerte, hay que seguir luchando. Luchando siempre por lo que luchamos nosotros, los que creemos de otra manera, supuestamente. Qué lindo empezar de esta manera la entrevista, porque ya nos empezamos a liar. Aparecen las primeras palabras y surgen el levantamiento de las mismas banderas. Y Nora, ¿qué te pasó con esta propuesta? La propuesta vino de Paula, de la de grabar este disco, ¿no? Sí, vino. Este disco ya Paula te va a contar con más detalle, porque ¿Cuándo fue que te lo dijo a vos? Pero nosotros venimos grabando hace muchísimos años. Sí. Porque arrancamos antes de que Aixa naciera. Ajá. Ahí se arrancó, las dos, ¿no? Y empezamos las dos solas, pero claro, después nace la nieta. Pero después no solo nace la nieta, sino que la nieta canta, y canta muy bien. Hermosura. Y tenemos la primer grabación de ella a los 3 años, ¿no? Más o menos. A los tres años, que grabó una canción que cantaba Cecilia Todd, que se llama Estrellita, y la vemos crecer en el disco, ¿no? Grabó a los 3, a los 5, a los 7, a los 9. Bueno, yo no. Uno a veces escucha, yo voy a ser sincera, como trato de serlo siempre, y a veces hago macanas, pero quiero ser sincera porque a veces uno escucha a los chiquitos cantar, y esto pasa siempre en los programas, en realities y concursos. Pero haber escuchado a Ixa ya es de un futuro detonante, ¿no? Yo decía, acá están los genes. Esto es una cosa que supera, que trasciende lo técnico. Pero he escuchado a muchos chicos y en ella escucho juego de voces, sí, afinaciones, le encanta, arreglo. No, no es solo la nena de 11 años cantando. En los ensayos te corrige y sabe. ¿Sabes? Ahí está la historia. Ya sabe. Ella vino ya sabiendo. Ella vino ya sabiendo. Esa es la frase. Eso es. Hola, Bombona. Hola. Hola. Hola, Aixa. Que además yo le quería preguntar, porque tiene doble nombre, ¿no? Aixa Milena. Sí. Y yo viste que dije Aixa. ¿Cómo es Aixa? Pensáis. No, Aixa. Me dijo. Aixa, claro. Ya me corrigió cuando nos conocimos. De entrada, y me encanta que sea así. Una Bombona de 11 años, preciosura. ¿Te sentís bien, mami? ¿Estás bien? Todo bien, gracias. ¿No vas a tomar mate? Leche ni mate cocido no hay. Tenemos mate o agua. Matecito, la tenemos un poco pachucha porque estuvo enfermita bastante. ¿En serio? Complicadita. Con neumonía. Sí, sí. Una angina con placas. Pobre, pero saliendo. Está saliendo. Se la ve enterita igual. Bien abrigada, como tiene que ser. Ahí está tomando agüita. Acá hay chicos, hay el mate y unos bizcochos. Ay, qué rico. Perdón, rompemos dieta. Pero ahí están los bizcochos para no compartir. Estamos conociendo Umbilical, más allá del encuentro familiar y de amistad en el programa, más allá de estar trabajando y de la radio, encontrarnos con Nora, con Aixa y con Paula tiene que ver con los gustos personales y con levantar las mismas banderas, ¿no? Ahora sí, contame vos. No sé si querés arrancar con una canción, porque ya desenfundaste la viola. Ah, yo la tengo siempre. O tenés ganas de contame qué onda con disco. Bueno, qué locura te pasa. Más allá que siempre cantaste con tu vieja. Sí. Te levantaste un día y le dijiste, ma. Yo te voy a contar la verdad de la historia. Dale. Que es una historia muy larga, pero la voy a hacer cortita. Porque cuando yo era, tendría 24 más o menos, mi abuela me cantaba una canción. Y yo le dije, abuela, te tengo que grabar cantando esto para tenerlo. Sí. Y no la grabé. Abuela materna. Ajá. Sí. Ajá. Entonces me dije, esto no me va a volver a pasar. Claro. Y voy a grabar todo. Entonces grabé a la hija, grabé a la madre. Ah, y entonces, ¿viste? Hace muchos años tuve esa visión de que quería guardarme esto como un tesoro. Ya claro. Está llorando, ¿eh? Sí, ya no, estamos llorando, ya estamos. Venimos mal, ¿eh? No, ya estamos. Pero sí, yo presentía que tenía que ver con un interés mucho más que, vieja, vamos a grabar un disco. No, no, tiene mucho más connotación emotiva, sentimental. Esto es un tesoro para mí, es como una foto del tiempo que va a pasar la eternidad. Y, sí. Y bueno, me lo quería hacer un regalo para mí, obviamente. Un regalo para nosotras, un para regalo las tres. Que te mereces y que se merecen. ¿Cómo se llama la abuela? Porque se llama, porque está acá. Bueno, la abuela le decían Coca, pero se llama Hortensia Magdalena. ¡Wow! ¡Wow! Ni nombre tenía la abuela. Entonces, y cantaba bonito. Entonces, este disco lo pensé para nosotras, para guardarlo, y empecé a contárselo a los amigos que estaba haciendo esto, ¿no? O el primer tema, le digo, mira, estoy grabando con mi mamá, así, hace como 10 años. Y dice, ay, ese disco lo quiero. Y otro me dijo, yo no me lo voy a perder, ese disco lo quiero. Entonces todo el mundo estaba esperó 10 años un disco que era para mí, para nosotros, para la casa, para la familia, y que no pensaba ir para afuera. Que no trascienda la puerta, pero claro. Pero resulta que este es un disco que tuvo más demanda que todos los otros, porque todos los amigos querían, ya estaban, ¿y cuándo? ¿Cuándo Umbilical? Y se llamó, aparte tuve el nombre desde el primer día, o sea, el primer día, ¿sí?, que decidí que lo grababa con mi mamá, dije, tiene que ser algo, porque la idea empezó con ella, ¿no? Antes de Guaixa no estaba ni en planes cuando grabábamos nosotros. Claro. Entonces, el disco se iba a llamar Umbilical, que era por donde yo sentía que mi madre me había pasado la música, ¿no? ¡Ah, qué hermoso! Me acuerdo de abrirlo de mis primeros pasos y saber que ella cantaba con su guitarra, o sea, es cantora de siempre. Entonces, yo tengo recuerdos de la cocina de casa, las dos sentadas en el suelo con dos guitarras cantando, porque teníamos un piso lindo de marmolina, fresco. Descalla. No sé el nombre, mirá exacto, vos, pero mirá. Una cosa así fresca. Entonces en el verano nos sentábamos en el piso, una mamá joven, claro. Nos sentábamos las dos en el piso a tocar la guitarra y a cantar con unos cajones ahí llenos de hojas que todavía está intacto, sí. El cajón con las canciones, que es como un tesoro, ¿no? Abrir ese cajón y sacar hojas, a ver esta y aquella otra, y eso siempre es un descubrirse. Así que tengo esos recuerdos de mi infancia y quería que esto pasara también para Ixa. Después cuando ella empezó a cantar, dije, bueno, tiene que incluir este umbilical, no se corta acá, sigue. ¿Y cómo fue cantar con Ixa? Porque ¿repetiste la historia, esto de sentarse las dos en el piso? Y menos porque a Ixa le gustan otras cosas también, a pesar de ser afinada y cantar hermoso, ella tiene otras cosas en su vida más importantes que la música, y yo lo respeto, ¿no? A mí me interesa mucho. ¿Podremos hablar con...? Claro, a ella le gustan otras cosas. Entonces, esto lo hace, canta porque lo hace bien y lo hace más como para mí, como un regalo a la mamá. Tal vez a Ixa será como, le quiero hacer un regalo, mami, es como para vos, yo te hago un favorazo, pero me voy a dedicar a otra cosa. Algo así. Claro. Ah, acércate un cachitín más. ¿Bonita? Claro. Bueno, ahora sí, tomó un poquito de agua. Ahí está. ¿El cole cómo anda? Ah, bueno, le dejo tomar otra vez un poquito. ¿El cole anda bien? Sí, por suerte todo bien. ¿Y cuál es tu curso? ¿En qué estás? En Sexto grado. ¿De qué, escuela de capital? No, provincia. ¿En provincia estás? Sí. ¿Y conversás de estas cosas con tus amigos de la escuela? ¿De que cantás con tu mamá y tu abuela? Y sí, a veces lo hablo, pero no es algo que hago mucho porque hablamos de otras cosas. Ajá. Preferimos hablar de otro tipo de cosas. Pero bueno, por ejemplo, la última vez hicimos un concierto para mi viaje de egresados, ¿no? Ah, qué lindo. Y estaban todos mis amigos sentados en la escalera y todos me estaban grabando. Cantaba. ¿Y ahí cantaste con tu mamá y tu abuela? Sí. Ay, qué bueno. ¿Ves? Participar del viaje de egresados, ¿no? Sí. Para juntar dinero. Claro, hicimos un concierto a beneficio del viaje. Como corresponde, ¿viste? Las maestras ya te conocen, ¿no? Paula viene con la viola, viene la abuela de Aixa, porque en el colegio, en el marco de tus conocidos, en el espacio que vos compartís con los tuyos, tus profesores, tus maestras, tus compañeros, Paula es tu mamá, Nora es tu abuela. Claro, son todos de vos. Y... Y los amigos se pusieron a buscar en internet, ¿no? ¿Ah, en serio? A buscar después. Ah, no, eso fue cuando el maestro de música. Ah, sí, hizo. El maestro de música nos estaba explicando sobre el blues y todo eso. ¿Sobre el blues? Sí, ah, y yo le contaba a mis amigos que mi mamá tuvo un tiempo que hacía conciertos de blues. Ah, mi, claro. Y entonces el profesor justo agarró una canción que mi mamá había cantado. ¿Y vos ya la conocías? Yo sí la conocía justamente por mamá. Y entonces yo la cantaba en la escuela porque, bueno, el profesor nos da la letra y todo eso. Y los demás no la conocían y me preguntaban, ¿vos la conocés? Y le digo, y le decía que sí porque mi mamá la cantaba. Y me empezaron a decir que les pasara el link y todo eso. Porque y está el video en YouTube, entonces empezaron ahí, tuve un montón de me gusta. Gracias a la nena. Promocionó la nena a la madre. Qué bonito. Sirvió de prensa, Isa, totalmente. Bueno, y este encuentro generacional que, claro, tenía que tener mucho de sentimental, estás materializando en este disco una parte importante de tu vida, que también reconstruye vínculos, ¿no? Hoy, a través de Paula, a través de Nora, a través de Aixa, pensamos también en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con papá y mamá. Yo le voy a decir a mi papi que se acerque más al fogoncito. Estás muy en la esquina, pa. Pero acércate aunque sea al fogoncito de la mesa para estar cerca, porque estamos en familia, porque claro, de eso se trata también la trinchera. Sí. Vamos a seguir charlando porque tenemos toda la hora. Yo les cuento que vinieron para una entrevista de una hora, en donde vamos a registrar esto en fotos. Este audio después se va a subir, se va a compartir en todos lados. Lo que me gustaría es escucharlas. ¿Puedo un poquito? ¿Puedo un poquito en vivo? Bueno, ahora... la carpeta falta. Igual hacemos tiempo, estiramos, ¿eh? Estiramos mientras... ¿Vamos a cantar con la mamá? Vamos a cantar, sí. Después vamos a escuchar algo del disco, lo que quieran. Nosotros contarles que estamos en Raíces de mi Tierra en la Tecno, que estamos en Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, como grupo de la red social. Bueno, Karina Maldonado también, como un perfil particular. Y que estamos hasta la una de la tarde con un encanto de mujeres. Creo que esto tiene que ver también con lo familiar, con los encuentros, con los vínculos, con los lazos. Y creo que nos vamos a terminar emocionando todos, mucho. Umbilical es el trabajo, muy colorido, por cierto, por lo que veo. Sí, mirá, esto lo escribió, mientras yo afino, esto lo escribió Teresa Parodi sobre el disco. Sí. Es como el... La presentación. La presentación del disco, ¿no? Como el prólogo de los libros. Teresa dice, el hilo de oro del amor... Ese cordón de la vida que las ata y desata en palabras y melodías, que las reúne en ronda eterna, que las espeja, que las proyecta de madre a hija a nieta, es de una pureza conmovedora por lo amorosa y cierta. Uno se asoma y es testigo y parte de esa complicidad cantada y conversada, y casi sin darse cuenta uno sonríe suavemente al escuchar. Nada falta, nada sobra. El pasado, el presente y el futuro, y ellas yendo y viniendo entremezcladas como entremezcladas, sangre adentro, están para siempre, frescas, tiernas y queribles, y la música como un manto, como un mantra fluyendo hasta calmarnos o colmarnos el alma sin final. Bueno, lo de Teresa es grandioso, resume. Maravillosa como ella, ¿no? Claro. Tremenda. Además, como en su lugar de mujer y en su rol de mujer que le tocó en esta vida, seguramente sabe interpretar un poco lo que te sucede a vos como par, ¿no? También. Y de madre, ¿no? Y de madre. Claro que sí. Bueno, acá estamos listas, ¿eh? Ahí estás lista. Paulita, cambiamos incluso de lugar con Nora y Aixa, mamá e hija. Esto es para el cuadro, ¿eh? Paula Ferré y su madre cantando en vivo. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rojo. En un rincón, en un papel. o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merecer como hojas muertas, que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Son los primeros aplausos que va a haber y los primeros silencios para poder encontrarnos con esta maravilla, ¿no? Yo no me voy a cansar hoy. Yo sé que están desveladas, porque también me falta decir que Paulita Ferré cumplió años el día de ayer, así que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Paulita, que los cumpla feliz. Vamos a hacer, muchas gracias. Vamos a hacer un aporte para esta radio, para este programa, Raíces de mi Tierra. Sí, corresponde, vamos a hacer un aporte, corresponde, ¿no? El aporte. Bueno, espera, ¿eh? A ver. Vamos a ver si hay capela o qué. Yo te quiero cantar, para que lo guardes, el cumpleaños que nosotras usamos cuando cumplimos años. Ay, que por es Dios. Es un cumpleaños basado en un carnavalito, que es un cumpleaños autóctono. Que es mucho mejor que cantar el anterior. Claro. No, bueno, estamos acostumbrados a eso y está bien. Pero está traducido. Bueno, podemos ir cambiando para cantar un cumpleaños autóctono. Me gustó. ¿Y por qué? Porque estamos en un proyecto acá con la señora mamá, que es un proyecto de ella. Escúchame, porque está re bueno. Ella se le ocurrió que había que hacer un disco con todos los cumpleaños con músicas originarias de Latinoamérica. Ah, bueno. Entonces estamos haciendo un disco que se llama Feliz Cumpleaños Latinoamérica. Y hay cumpleaños venezolanos, bolivianos. Maravillosos. En las mañanitas mexicanas que conocemos. Esto se está pensando para hacer. Ya tengo cinco temas grabados. Ya vamos está. Caminando. Claro, de a poquito. ¿Y yo tengo la primicia? Claro. Sí, totalmente. Bueno, yo no lo toco en el disco, pero lo vamos a tocar ahora para vos. Obvio. No podemos hacerlo. Gracias, mi vida. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es su cumpleaños, los que te quieren están con vos. Un año más de lluvia, viento y sol. Un año más de lluvia, viento y sol. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Con vos, con vos, con vos. Aprendido, sí. Este carnavalito ha aprendido en mucha gente, en muchos lugares, por suerte. Sí, porque yo, por ejemplo, ahora me estoy yendo a Riondo. Sí. Y lo he cantado en el grupo de los jubilados. Sí, y bueno, y después volví al año siguiente y se acordó el músico que estaba en el lugar y dijo, cantame el carnavalito, por favor, que no me lo acuerdo. Digo, claro, te lo tenés que aprender. Ya lo tenés para pasarle a algún cumpleañero que venga a la radio, claro. Se lo pasamos. Sí, por supuesto. Y vamos a estar también con mucha expectativa esperando ese material, que bueno, no sé, lo sacarán pronto o cuándo. Sí, pero para el año que viene. El año que viene sí. Cuesta mucho, ¿no? El tema discográfico. Sí, aparte, bueno, como vos me conocés, yo hago muchas cosas. Sí, y estoy. Este año tengo el plan de hacer un disco con canciones de Humberto del Montemar, un viejo querido amigo, poeta y cantautor que falleció hace 2 años y que, bueno, yo voy a hacer su obra en un disco solo, las canciones de él. Entonces eso va a ser este año. Un tributo a otro disco que sale este año. El primero es ese, así que yo hago muchas cosas a la par. Muchas cosas. Bueno, ya la gente que te conoce y que te sigue, incluso acá en el programa lo hemos difundido muchas veces, lo de Mujer Trova, sí. Lo de... Se viene acá, mirá que es en Avellaneda la Mujer Trova este año. Ah, no hay forma de faltar ahora. No, ¿este año no cuándo? Y 15 de septiembre, Teatro Roma, Mujer Trova. ¿Acá? Sí, así que de pero acá ya, hasta septiembre... La primera a la fila, estoy ahí, sí, necesito. ¿Necesitan un bombo o quieren algún coro ahí al fondo de todo? Así que, ¿cuántas vienen? Y este año somos 60 mujeres. ¡A la pucha! Trovadoras, compositoras, bueno, porque se suman 10 por año y empezamos en el 2013, o sea que este año ya reunimos 60. Sí. Que por supuesto no pueden venir todas, pero claro. Qué sé yo, 35, 40 va a haber. ¿Y eso va con disco también? Eso es un cancionero 2018 con disco de 50 canciones. Y acordes, sí. Y todo eso que bueno, ya lo hice en el obras 2015 y ahora repito, así que en todo eso estoy en paralelo, ¿entendés? En paralelo trabajando, claro. Pero bueno, es así mi y por mi cada feliz. Trabajo tu pasión y tu vehemencia y las emociones todas juntas también, ¿no? Esto debe ser todo muy fuerte para ir a la cama e irse a dormir, ¿no? Es muy porque vos creo que llegás a la cama y dices, con todo esto tengo que ir a amanecer, o sea, me parece que algunas personas con cosas más pequeñas también nos ahogamos o disfrutamos mucho y de repente la pucha ustedes tres, además. Ay, qué lindo, sí. La verdad que es muy lindo y yo creo que es al revés, más que un ahogo, es el despertar de cada día. Es una llama tremenda que yo abro los ojos a la mañana y pego un salto y pongo una sonrisa y bueno, y sé que hay muchas cosas para las que luchar y lo hago, pero lo hago desde la alegría, desde el amor, desde el hacer, desde el canto colectivo. Desde el encontrarnos, juntarnos las personas que nos queremos y que tenemos mucho por hacer. Esa es mi misión, digamos, reunirse, quererse, luchar, concientizar a través del arte. A través del arte, claro. Y bueno, abrir puertas y que la gente no se quede con lo... No miro televisión, no tengo tiempo ni ganas. Una de las consignas de hoy en día para sobrellevar este momento también es no mirar tanto televisión. Me parece un recurso... Saludable, ¿no? Saludable, tal cual. Que lo que decías tiene que ver con el acompañamiento. Yo creo que es una posición de vida. Yo creo que a veces con las situaciones diversas que se nos presentan, en lo personal como en lo colectivo, pensar en las dificultades, ¿no? Pensar en los momentos difíciles. La inteligencia pasará, creo yo, por qué hacemos con esto. Claro. Y creo que el arte tiene mucho que ver con la salida, con este levantarse en un salto, claro. Con este sonreír y a pesar de saber que hay muchas luchas, encontrarse en esa posición te fortalece inmensamente, ¿no? Sí, totalmente. Igual, aparte la responsabilidad que se asume, no solamente desde el arte, porque no es un arte banal, es un arte comprometido con una misión en la vida. Canciones con sentido, ¿no? Sí, y aparte la responsabilidad como mamá de estar dejándole este mundo a estos niños y estar dejando a estos niños en este mundo para cambiarlos también, ¿no? Qué lindo. Vos sabés que no por chusma, pero a veces por ahí por curiosa y por periodista, a veces chusmeo los estados. Yo justo por haber estado hablando con vos, tu estado de WhatsApp dice en modo madre. Cuando vi eso también me encantó, porque en modo madre, estar en modo madre es inclusive postergarse o dejarse trascender y poner en primer lugar a un otro, ¿no? Un otro, un otra, que en este caso es a Ixa. Y es Ulises, que también está en el Ulises disco. No lo conozco yo. Ay, ¿pero qué edad tiene Ulises? Ulises tiene 15 ahora. En el librito del disco vas a poder verlo. ¿Por qué no a él? Lo trajiste? Ay, porque está en robótica. Él va a robótica, ¿entendés? Los sábados. Para que yo soy le más gusta Lela. ¿Qué él como le gusta robótica? La robótica, estudia robótica, entre otras cosas, va a una escuela técnica y le gusta, tiene esas capacidades. Claro. Y entonces a Ixa tiene otro intereses. Hace robots. Eso es robótica. Hace robots. Claro. A mí me supera algunas cosas. Claro. Sí. Acá está viendo las fotos. La foto de Ulises chiquito, vas a ver ahí. Claro. Porque a los 15 no quiso aparecer, ¿no? No, porque, a los 15 me permitió poner la canción donde él es invitado y canta a los 10. Claro. A los 10 ni loco. Permitió. Me decían, no, claro, cualquier, me decían, no cualquier ni, chico. Y hay un misterio en esa canción porque... Lo que pasó es que Ulises grabó esa canción cuando tenía 10 años y cuando yo crecí la grabé a los 9. Teníamos los dos casi la misma edad. Claro, pero él tiene 4 años más que ella. 4 años más. Entonces, esa canción, que es una canción mía, justo puedo cantar con mis dos hijos, casi de la misma edad. ¿Cuál es la canción? De la Manos de Madre, ¿lo podemos poner un poquito? Manos después? De Madre, que es el 12, lo ponemos un poquito. Aparte, hablando del modo madre, Manos de Madre. Eso, da todo, ¿viste? Todo. El universo conspira. Parece que hubiéramos guionado, pero ¿viste? No. No, sale así de lindo. Aixa, ¿cómo te llevas con tu hermano, con Ulises? No, me llevo muy bien. Él... ¿Es pesado o no? No. ¿Me miró? Tiene sus veces que capaz me molesta un poco, pero todos los hermanos pueden llegar a molestar. Y no, y lo hace de chistoso, pero nos llevamos muy bien. ¡Qué lindo! Por suerte. Qué es lindo muy bueno, Ulises. Sí, tiene muy buena relación. Buen hermano, buena relación ellos. Sí, buena. Ella es buena también. Son muy buenos los dos, entonces se llevan bien. Y mamá mediando todo el tiempo, traduciendo todo lo que dice. No, ahora decirle así. No, decirle, no me gusta cómo me hablaste. Ah, bueno, le hablas. Ah, pero bueno. Mamá, pero mirá eso. Es también que... tiene una hermana que... Él tiene una hermana que cuando quiere comer algo y no está, ella se ocupa, no, yo cocino, yo hago ah, esto, yo hablo. Ah, también. Le alcanza las cosas. Vos, a Ixa le ¿cocinas a tu hermano? Sí. ¿Puedo curiosear? Sí. Ella cocina cuando... ¿Qué hace de rico? Bueno, depende de lo que haya. A veces caliento la comida que ya hay. Si no, hago a veces una ensalada, un puré, así, milanesa, fideos. Omelette, ¿sabes? Claro. La nena, 11 años. Sí. ¿Le gusta cocinar? Cuando los cuida la abuela, que mamá está cantando. Sí, se dice, quedan con vos. Abuela, vos quedate tranquila. No, yo me quedo con ellos. Yo me voy a la casa. Vos. Yo me voy a la casa de ellos. Claro, y cocina ella. Agua y cocino yo. Ah, bien, perfecto. Yo chocha. No soy muy buena. Vos ponés cocina. Netflix, ella cocina. Sí, tal cual. Yo miro Netflix mientras que ella cocina. Digamos, si lo hubieras visto, mira. Manos de Madre desde el disco Umbilical, un poquito. Un poquito, un poquito, porque es larga. Manos de Madre es un tema de Paula Ferré. Y bueno, ahí escuchábamos a Ulises de pequeñito, a Aixa más chiquita todavía. Y no, la verdad es que acá estamos todavía sorprendidos por esa capacidad innata de la fluidez, de lo natural en que los chicos cantan. Porque la verdad es que cuando yo los escuché, dije, ¿cuánto tiempo habrán ensayado? ¿Cómo hace Paula para hacerla meter en esta nota dentro de mi humilde conocimiento? Cuando le ponía la oreja a las canciones, dije, wow, bueno, mucho laburo acá. Y Paula, me decías que es natural, que ya a los 2 años ya era súper afinada, Aixa. Sí, sí, tremenda. Yo son los genes, chicas. Yo le decía a Humberto, que lo nombré hace un ratito, Humberto, que venía un amigo de la casa, trovador, le decía, decime que soy yo, que soy la madre y que quiero, sueño con que ella cante. Entonces, sí, tiene 2 años y está afinando y le cambio el tono en el piano y cambia la canción a la afinación que le pongo, que le, ¿no? Lo que vos proponés. Claro, ella cantaba a los dos, ponele, estrellita, ¿dónde vas? Entonces yo le cambiaba el tono, tan, estrellita, ¿dónde vas? Tan, estrellita, ¿dónde vas? Y me lo cambiaba. Yo decía, no, claro, esta debe ser, bueno, yo, ¿ves? Debo ser yo, que es que lo estoy proyectando. Y él me decía, no, está afinando, cambia la naturalmente. Natural, lo tienen, nacen con eso muchas veces, ¿viste? Afina, bueno, otros tendrán otras capacidades para hacerlo, pero claro, ella lo hace para natural, sí. Espectacular. Bueno, vamos a... Acá tenés una persona que te sigue, me contabas a vos, ver, que es desde México. Yo no puedo entender su nombre. Hermosa Paula, te estoy escuchando por internet. Saludos desde México. Juan Manuel... Pichardo. Sí, qué lindo. Sí, él es un seguidor y me ha comprado los discos por correo, le he mandado todo. Así que tiene toda mi obra y dice que escucha. Duerme con vos. Duerme escuchando. Como dice Teresa, son mantras. Son mantras lo que hacen, ¿no? Qué bien, Teresa, en eso. Bueno, Chiqui Ledesma, que... Qué bonita. Yo no sabía que está en Uruguay, no lo sabía que había viajado. Abrazos a las cuatro hermosas. Gracias. Dice porque estamos en la foto de las cuatro, ¿no? Porque qué en realidad bonita. Son ellas tres. Sí, y... pero bueno, estás ahí acá haciendo tu magia. Adriana Amado, abrazos a las cuatro tan queridas, dice. Qué linda. Ah, bueno, Adriana Plata, divina. Gracias. Una amigaza, Adriana. Estamos en www.latecno.com.ar desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, conociendo Umbilical y esta belleza que nos propone Paula Ferré junto a su madre Nora María Casa, su hija Aixa Milena Mosetic. Y la verdad es que pasamos de una emoción a la otra conociendo y haciendo catarsis un poco también, que es bueno, ¿no? Esto, porque es inevitable hablar de los lazos afectivos, la necesidad de encontrarse, inclusive ustedes lo decían, la posibilidad de hacer de un momento difícil un acompañamiento con el arte y canciones que no se cantan porque sí. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, ¿no? Dice la canción, hay otras intenciones. Víctor Jara. Claro. Bueno, si querés te cantamos otra acá con la mamá. Sí, obvio que sí. Sí. Porque las canciones del disco son canciones que nos han unido en nuestra vida. Hay 2 temas míos nada más, sí, pero el resto son canciones que hemos cantado, canciones folclóricas, sí, canciones de Silvio. 25 temas, Pau. En realidad son 25 tracks, ¿no? Pero no son 25 temas, porque en el medio, sí, vas a descubrir que hay sorpresas. Ahora que tenés el disco lo vas a poder escuchar. Oh, ¿y sabés cómo? En el medio de las canciones hay unos tracks que son unas conversaciones. Oh. En donde, ahora vamos a poner alguna, elegite alguna, Ixi, para decirle a la querida operadora. Sí. Hay unas conversaciones chiquititas ahí donde entre canción y canción hablamos sobre un tema, es como que el escucha se acerca a nuestra intimidad y escucha de qué hablamos las tres generaciones, claro, y va de tema a tema, como si fuera un programa de radio. Un programa de radio. Claro, una mateadita. Como estamos haciendo ahora, pero filosofando, ¿no? Ah. O contando historias del pasado y eso. Entonces, hermoso. De eso se trata. Como por después ejemplo, ¿qué me cantaba mi mamá? Ella me pregunta a mí en un momento, ¿qué me cantaba mi mamá? Tu mamá también te cantaba, claro. Mi mamá cantaba muy bonito. Pero son cantaba 4 generaciones, ¿no? Claro. Son Tenía una voz muy linda, muy linda. Pero bueno, cantaba en casa. Yo un poquito más afuera, bueno, sí, yo estuve en concursos, estuve, sí, he cantado, he hecho locuciones, he hecho, sí, animaciones, espectáculos para chicos, mucha trayectoria en eso, pero bien, nunca me dediqué directamente a eso, siempre, sí, a la par del trabajo, ¿no? Sí. Yo soy, claro, era yo soy el burrito de carga, claro, ¿verdad? Y allá voy. Una genia, sí. Nora, ¿nunca grabaste vos? Nunca había grabado. Habíamos grabado algunas cositas que yo le había insistido y tengo 3 o 4 canciones por ahí, pero no están en este disco, pero era porque a ella le gusta mucho, mucho el folclore y lo hace hermoso, entonces hemos grabado algunas cositas que tengo ahí. Pero sí, ella no había grabado. Porque no se había dedicado, como en el caso de Paula, ¿no? O sea, nunca había grabado antes de ella, antes de que ella me propusiera antes grabar, de esto, ¿no? Antes de Umbilical, nunca, o sea, sí, un estudio de grabación. Hay algún temita antes de Umbilical, pero este, insistido, pero ya digo, ahí por nomás, mí. Claro. No, tampoco, y la abuela, este, tu abuela no llegó a grabar. No hay registro. Mi mamá cantaba en casa. Pero con esta capacidad también. Que cantaba muy bonito, sí, muy bonito. A mí se me hace escalofrío las piernas. No tocaba instrumentos la abuela, no, ¿cierto? No. Ella sí toca guitarra, bombo, toca un poquito de charango, trato. Y no trajeron, no es mucho traer mucho instrumento. Pero una chacarera, yo dejé quinto año de piano. ¿Te gustan las chacareras? A ella no le gustan mucho, no. Le gustan las zambas. Le gustan las zamberas. Soy nostálgica por la zamba para no morir, por ejemplo. No es de mis fuertes. Ah, ¿cuál es tu fuerte en zambas? Sí, por ejemplo, Maturana. Ajá. No sé, hay muchas. Sí. ¿Querés cantarle un pedacito? Un cachito. Un pedacito. Vale, vamos a cantarle un pedacito de y Maturana. Después de esa que eligieron, ¿eh? Y después sí, esa. Esta, el Maturana no está en el disco, pero. Claro, no. Importa. No, escuchamos el fuerte de Nora, que le gustan las zambas. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto achero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado en el vino que no duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Bueno. Y por ahí agitó un pañuelo azul. La nieta, el pañuelo que la abuela le regaló. Qué lindo momento, y se me llena de preguntas y de compartir. Acá estamos renovando el mate y el mediodía de la trinchera. Qué lindo que en la trinchera pasen estas cosas. Ahora sí, la canción que tenés en carpeta, lo que tenían pensado compartirnos. Bueno, esta es una canción de Silvio Rodríguez. Bien. Si seco un llanto. Ay. Un día junto al mar, la más triste canción oyó llorar a un alma su dolor. Ya por el alma fue vibrando la tonada, conmovida y gentil, maravillada. Qué pena lloras tú, qué pena lloras tú, le dijo la canción, la canción, que me has robado en gracia el corazón. ¿De qué me sirve a mí?, le respondió un sollozo, la virtud si no tengo un canto hermoso. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, y tengo la impresión de que seré tu sol. Si logro ser tu canto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Si sé con llanto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Tengo la impresión de que seré tu sol. Si logro ser tu canto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Si sé con llanto. Junto al mar, un alma oyó su voz y una tonada hallaba su razón. Fue el día en que ocurrió la verdad hechizada, la melodía y el alma enamoradas. El alma con canción iluminó su hogar. Y la canción con alma echó a volar. Desde entonces las dos vivieron más despacio, a pesar de su tiempo y de su espacio. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción. Tengo la impresión de que seré tu sol. Si logro ser tu canto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Si sé con llanto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Y tengo la impresión de que seré tu sol. Logro ser tu canto, sospecho que hoy empiezo a ser canción. Si sé con llanto. Por Dios, sospecho que hoy empiezo a ser canción, si sé con llanto. Es una misión esto, es una misión, y escucharlas y disfrutar y su juego de voz. Y Paula, que también le dice así, le me levanta indica, el pulgar. Sí, genial. No, además necesitamos todo el unísono, decirle a Nora que se aleje un poquito el micrófono porque además es un vozarrón. Eso. Eso era el tema y la tomaba muchísimo. ¿Esto es de Violeta? Esta es de Silvio. Perdóname, de Silvio. Si sé con llanto. No, es tremendo. Sospecho que hoy empiezo a hacer canción, si sé con llanto, más si me convierto en canto, ¿no? Hermosa, es una canción que quiero muchísimo. Qué belleza. Y que me da un placer bárbaro cantarla con ella. Hace muchos años que la cantamos. Qué belleza. Mm-hmm. ¿Dedicaste parte de tu vida a estudiar, además de nada, cantar? ¿Estudiaste? ¿Te preparaste con alguien, Nora? He tenido tus guías, profesores. Yo estudié quinto año de piano, tuve un profesor de guitarra, aparte de la profesora que yo tuve de chica, tuve un profesor de guitarra que cantaba como, ay, ya me fue el nombre. Sí. El sombrero que lo atropellaron con el caballo. Mirá, mi memoria. ¿Como Cafrune? Cafrune. Cantaba igual. Yo decía, no, yo no quiero imitar a nadie. Claro. Él cantaba igual, imitaba, era divino, ¿no? Sí. Yo chocha porque todo estaba bien, cantando con Cafrune estaba claro, yo, pero bueno. Sí. Y bueno, sí, algunas veces, pero muy poquito. O sea, muy poca técnica, todo intuición, todo. Cantar como sale, una cantora. Por eso digo, yo soy una cantora. Pero canto, es fantástico. Me engancho en una reunión y nos cantamos todo. Anoche de cumpleaños estaba chusmeando fotos, porque a mí me emocionan esas reuniones. Sí, tu cumpleaños con gente querida. Sí, que fueron cayendo, fue casi sorpresa, porque yo dije, yo voy a estar en casa, me fueron saludando. Claro, estás en tu casa, sí, voy, ay, qué lindo. Y te encanta, y se empieza a llenar de gente, a cantar. Y es, este, claro, sí, es el postre, ¿no? Es la canción siempre acompaña como un común denominador. Esto sí, te lo pasó tu madre se lo pasó tu abuela y vos lo estás haciendo con tu hija. Sí, estas bien, costumbres son impresionantes porque además la canción sana y salva tanto. Sí. Yo lo celebro desde ese lugar, ¿no? Exactamente, cura, sí, sí, cura. ¿Cómo no? Cura, sí, yo te propongo, si querés escuchar a Ixa cantar, sí, le pongas Amapola. Ah, bueno, sí, te iba a decir, sí, qué canción elegimos del disco. Lo que sucede con Ixa es que ella me propuso recién, una conversación es... Pero son 10 segundos. No, por sí, sí, claro. El 6, ¿no? Era el 6, ¿no, Ixa? Bueno. El track 6, que ahí lo buscamos, y Amapola es el 8. Dale, está cerca. Ahí vemos cómo los podemos juntar. Si los podemos juntar, en Amapola canta ella. Una gen. No, es tremendo. Y además, gracias a Mariana Brito, que ayer me adelanté con la escucha de algunas canciones, así que le mandamos sí, un saludo. Un beso a grande desde acá. Un beso enorme, Marianita. Vamos con el 6 primero. A ver. ¿Y de Violeta Parra qué te acordás? La cantora. Bueno, tuvo 3 hijos. ¿Y de dónde era Violeta? Así. De Chile. De Chile, muy bien. Y un día, como ella siempre salía a cantar, un día el esposo se enojó y dijo: me voy de la casa, y se fue. Sí. Y ella se terminó quedando con sus hijos y con la música, que era lo que a ella le gustaba, con su guitarra. Uh-huh. Y bueno, se fue a otro país, sí, y cantaba, y la miraban con cara de que les gustaba, pero no entendían el idioma. Sí. Hasta que ella se fue una vez a París, que es lo que vos estabas contando, no, antes. No, no, no era París. Al Louvre de París, donde mostró sus... No, no, no. No, no era París, era otro. Era otro país. No, no era, era París, París, pero era otro país. Si ella te dice que no era París. Claro, no era París. No, claro. Era no, algo de... Imagínate que si ella dice... Aco, una cosa palabras así, santa, terminaba en aco. ¿En aco? No. Co, una cosa así. Acoco. No. Y era al de la otra punta del mundo. Ah, la flauta. ¿Qué sé? Japón. Tenía la otra punta justo de Japón. No, chino, no, Japón, no. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Mi vida. Bueno, estoy, para que estoy como muy consternada. Están pasando cosas, mucha información. Yo por ahí estoy sobredimensionando, pero escuchar a la voz de Aixa de hace 5 años, o sea, tenía 6. Claro, tenía 6. Ahora tiene 11. Sí. Este rescate en umbilical es de hace la voz de hace 5 años, en una canción preciosa que es Amapola. La conversación anterior. Lo primero que pienso es qué lindo las tres, cómo se nutren juntas en la casa. Para ustedes será absolutamente natural, y les juro que no lo es. No pasa en todas las familias. No es tan fácil el vínculo entre hija y madre. No es fácil. No es fácil que la nena, con otra, hoy con otros tiempos de la tecnología y otras inquietudes, cante con ustedes y se, o sea, digo por lo, gracias mamita, digo por lo generacional, esto del interés por la canción también, que las nutre, las une todo el tiempo, insisto, lo ven como algo natural ustedes y esto no pasa en todas las casas. Entonces me conmueve de manera inmensa, de verdad lo digo. Bueno, ella tiene una cultura musical muy amplia. Escucha muchas cosas distintas. A ver qué le gusta, le puedo preguntar a ella. Que le gusta es una cosa, pero lo que escucha. Que es muy importante. La siembra, digamos. Claro, es muy importante todo lo que se escucha. ¿Qué escuchas cuando estás en tu casa o en auriculares? Bueno, escucho, es verdad, escucho muy mixto, porque cuando estoy con mamá, por ejemplo, escucho cosas como Calle 13 o Juan Luis Guerra. Y cuando estoy con la abuela escucho folclore, y a veces cuando vamos a las peñas juntas me pongo a bailar con ella y con el abuelo. Cuando estoy con mis amigas escucho K-pop, que es música, ella no lo conozco, música asiática. Ah, qué bueno. Y vamos a ver mañana, ¿en serio? Vamos a ver el primer concierto. Y cuando estoy sola escucho K-pop también, y también escucho Michael Jackson y ese tipo de cosas. ¿Y con papá? ¿Y con papá? Bueno, con papá escucho Queen y rock nacional, esas cosas. Claro, oh, está completo. 11 años tiene Aixa, claro. La oreja, la cabeza, todo lo que va captando, todo lo que se nutre. Vamos a ver qué le... Me pone súper feliz. ¿Y en folclore con la abuela qué escuchás? Bueno, ¿te acordás? No sé los nombres porque no sé, pero baila, bueno, escuchamos samba, chacarera. Gato, ¿no? Sí, también. Gatito bailamos. Pero también. Macri gato. Sí. Macri gato. Ya que estamos. Que dicen gato me salta, perdón. Hay que cantar la propaganda Arigato y le agregamos la M y ya está. Muy bien. Ya viste, ya creo algo. Ya creo algo. No, qué belleza de niña. No, esto se tiene que extender el programa. No. Ya estamos. Ya estamos. No es posible, es injusto. Tenemos que ir cerrando el programa, pero esto alguna vez nos tenemos que encontrar para seguirla. Venir a la Casa Museo de la Trova y ahí compartimos un rato. ¿Cuánto hace que me invitás, Paula? Hace 2 años, 3, más o menos seguidos. Tenés que ir porque es mágico el lugar. Sí, te vas a sorprender. Aparte, cosas ricas para comer, eso es lo que siempre dice. Cosas ricas y siempre buena música para. Y buena gente, es como un micromundo. ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Estos rinconcitos que nos hacen bien, este juntarse, este rodearse. Estoy en una etapa medio espiritual, entonces lo veo todo por ese lado. No está siendo fácil, pero sé que los encuentros con almas semejantes... Sí, nos fortalecen. Totalmente. Así estamos. Nos oxigena, nos levanta de esa depre que uno va cayendo, sobre todo los más grandes. Yo calculo que estamos en un momento complicado porque vemos con menos potencia nuestra, vemos las cosas como que, ¿qué hacemos ahora? Que pero estamos nosotros para respaldar, apuntalar. Claro. Vamos. Qué suerte que están desde la canción también. ¿Cerramos el programa con otro? ¿Pollerita? Dale. ¿Del disco? Sí, porque estamos las 3, la última. Cierre. La última pollerita colorada. Sí, bueno, vamos. ¿Nos tenemos que despedir o qué gracias, hacemos? Gracias, sí. Volvemos. Graciela Chaine, Viviana González, gracias. José Bonavita, qué lindo que estén escuchando el programa. Aguante Telam, José Bonavita es de Telam, despedido, y le vamos a dar fuerza desde acá. Sí, hoy hablábamos de esta cautelar que presenta el juez precisamente para declarar ilegales los 357 despidos. Nos vamos, José de ¿sí? Luca. José de Luca es el de Telam, mi amigo José. Tengo varios José, me confundí. Bonavita es el querido amigo de Chascomús. Claro. Allá de Dolores, claro. pero es mi amigo que... A mí me llamó la atención que escribiera tela. Qué bonito. Bueno, tenemos muchos amigos que me están escribiendo por el celular, por eso se me confundió. José, un abrazo. ¿Querés saludar a alguien? Está tu celular que arde, ¿no? Sí, pero a todos, porque me están mandando, no sé, 80 mensajes. No puedo. No puedo, pero a todos los saludos desde acá. Qué lindo. Y a José con la música cubana que nos une, el amor por Santiago Feliú, los saludos de cambio. Ay, qué lindo. Sí, gracias a José. Sí. Vos sabés que gracias a José, y esto lo hago cortito y nos vamos, gracias a José, en ese lugar estuvo Santiago Feliú 2 años antes de irse de gira, en este programa. Así que, bueno, un montón de cosas encima, vamos, recuerdo. Vamos. Gracias, Nora, un placer enorme conocerte. Igualmente, un gusto enorme estar acá. Gracias, Paulita, por venirte, y seguimos toda la semana festejando el cumple. ¿Eh? Sí, obvio. Gracias a vos por esta invitación hermosa. Gracias a Ixa. A Ixa. No, gracias a vos. Es una hermosa que recién cuando me emocionó me agarró la mano, lo quiero contar. Sí, es una dulce. Es una dulce tremenda, gracias corazón. Lidia del Valle, gracias, mis orconcitos santiagueños. Lidia del Valle. Sí, no, va el tiempo. Hasta la semana hasta que viene, más. Sábado que viene. Gracias, don Shigu, nuestro orconcito. Qué hermosura, ¿eh? Inolvidable. Gente linda, sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. El quichua hablante que siempre es parte de la trincherita. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Y seamos felices, que además tiene que ser lo imprescindible. Color de ají, pollerita colorada, color de ají. De verde te ando pidiendo que digas sí. De verde te ando pidiendo que digas sí. Mitad pa' mí, mitad pa' vos. Cuando nos casemos va a llover arroz. Mitad pa' vos, mitad pa' mí. Yo te ando queriendo pero me metí. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo baila, que bien lo canta con mi charanguito. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo canta, que bien lo baila con mi charanguito. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando me haces padecer. Fingiendo, fingiendo. Pollerita, pollerita. Pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo canta, que bien lo baila con mi charanguito. Pollerita, pollerita de mi collita, pollerita, pollerita color rosita, que bien lo canta, que bien lo baila con mi charanguito. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de la